cada etapa del crecimiento espiritual, el mejor aliado que tienes es tu cuerpo. ¿Te sorprende esta idea? La mayoría de nosotros asumimos que el cuerpo y el espíritu están en extremos opuestos. Cuando tenemos sensaciones que tienen como centro el cuerpo, tales como el hambre y la sed, el dolor y el placer, la felicidad y la tristeza, no las consideramos experiencias espirituales. La sensualidad, que abarca toda la gama de los placeres físicos, a menudo se considera baja en comparación con las alturas del alma. Pero la espiritualidad es sensual. Una persona espiritual es alguien que vive absolutamente en el presente, lo cual significa vivir plenamente en el cuerpo. El cuerpo te sirve de vehículo para pasar del estado cotidiano de conciencia a los estados más elevados de conciencia. No es un barco lleno de hoyos que posiblemente se hunda antes de que llegues a ese lugar. No. Si realmente tienes armonía con tu cuerpo, este se convierte en tu maestro y tu guía más confiable. Lo primero que debes hacer para poder confiar en tu cuerpo como guía es entenderlo. El cuerpo humano, y particularmente el cerebro y el sistema nervioso central, funciona como una antena doble que monitorea la realidad de afuera, pero también la realidad de adentro. Constantemente cada uno de nosotros recibimos un flujo continuo de información que entra a través de los cinco sentidos, se procesa en la mente y después se convierte en parte del cuerpo. Por ejemplo, si veo un pastel de manzana, siento hambre y me como una rebanada. En ese sencillo acto, proceso un trozo del mundo en mí mismo. Pero también puedo revertir el proceso. Cuando el cuerpo siente una necesidad, se lo comunica a la mente y ésta busca una fuente de satisfacción. Por ejemplo, si mis riñones detectan una insuficiencia de fluidos en el torrente sanguíneo, secretan una hormona, un transmisor químico específico que llega al cerebro y se convierte en un hecho mental. Tengo sed. ¿Te das cuenta que es una conexión íntima? Estos mensajes van y vienen del cuerpo a la mente, de la mente al cuerpo, creando el flujo equilibrado de la vida. Conforman un círculo de deseos que cambian constantemente, un río que está en mi interior, que soy yo. Conforme el desarrollo espiritual se hace consciente, el círculo de la vida adquiere otra dimensión. El sentido de tu ser se expande sin límites a la vista. Las experiencias entran en la conversación interminable que cada uno de nosotros tenemos con los 50 trillones de células de nuestro cuerpo. Desafortunadamente, nuestra cultura ha cometido el error de decidir que el cuerpo humano es una máquina, un montículo inerte de materia que mecánicamente obedece a la mente sin inteligencia propia. Este concepto erróneo ha llevado a una segunda equivocación. La idea de que la gente más espiritual es aquella que renuncia al cuerpo, o la que oculta sus pasiones, o por lo menos, la que trata de controlar sus deseos. Este tipo de prejuicio en contra del cuerpo es totalmente opuesto a la forma en que la naturaleza nos creó. La naturaleza equilibró la mente, el cuerpo y el espíritu como co-creadores de nuestra realidad personal. No puede haber nada de lo que hagas, ya sea enamorarte, o decir una plegaria, o hasta metabolizar una molécula de azúcar, que no afecte la totalidad de lo que eres. El cuerpo es la plataforma que permite que cualquier experiencia surja y vea la luz del día. Es una proyección tridimensional de miles de millones de procesos individuales que se llevan a cabo en todo momento, incluyendo un proceso tan profundo como el de conocer la realidad de Dios. Es posible que pienses que es totalmente evidente que tu cuerpo es básicamente una entidad física, pero eso es más bien un juicio de tu parte. De hecho, es un juicio que comparten millones de personas en la era científica. Por ejemplo, la ciencia nos dice que el corazón es una bomba, una máquina increíblemente confiable, pero que en cualquier momento está expuesta a una falla mecánica. Podemos decir con la misma facilidad que el corazón no es una masa dura de músculos espasmódicos. El corazón es una fuerza invisible que organiza, y a partir de los mismos átomos y moléculas que encontramos en toda forma de vida, crea un órgano muy específico. El carbón, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno son la mezcla atómica que existe en todo lo que está vivo, desde el ala de una mariposa hasta una amiba que se estremece o el pico de un cotorro. Los mismos materiales de construcción se pudieron haber convertido dentro de ti en una célula del estómago o una del hígado en lugar de una del corazón, pero una inteligencia invisible las organizó así. La inteligencia invisible está a tu disposición. Fluye por todo tu cuerpo. Y de hecho, cada uno de tus sentimientos o emociones cambia las cantidades del flujo. La idea de que el corazón es una máquina es solo una imagen creada en nuestras mentes, una metáfora que proyectamos encima de una realidad que es mucho más rica. Si no te dejas hechizar por esta metáfora, podrás ver la evidencia que el corazón no es una bomba. El corazón crece. Cuando nacemos, nuestro corazón pesa menos de 57 gramos. Y después de 10 años alcanza su peso final de aproximadamente 500 gramos. Es capaz de muchas cosas, como de cambiar su propio ritmo y el volumen de latidos. Puede autorregular su cadencia, percibir cambios en su entorno y reparar el daño causado por ataques cardíacos menores. Bueno, esto es, realmente no alcanza a ser el 1% de lo que vas a aprender en esta presentación de esta primera parte del audiolibro El Ser Superior, del Dr. Deepak Chopra. Durante años hemos vivido de una manera equivocada. Hoy tienes la oportunidad de comenzar a formatear todo tu ser y comenzar a caminar en la excelencia y la calidad de vida que Dios nos ha regalado y que por ignorancia no la hemos podido saber usar y aprovechar. Te invito a que no desperdices esta oportunidad de conocer a tu ser superior. Te esperamos. Es hora de que empieces a invertir en ti mismo para que mejores tu calidad de vida. Muchas gracias por participar de esta presentación de este audiolibro, que sin la menor duda va a cambiar tu vida y va a mejorar tu vida en todos los aspectos. Te abrazo con el corazón y te esperamos.